Buenas noches o buenos días, donde sea que nos estés escuchando y a la hora que nos estés escuchando. Aquí estamos en una conversación nocturna, Ana de Moya y yo. Saluda, Ana. Hola, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o a la hora que sea que estén escuchando este podcast al que conocemos como Curiosos. E inútiles. Y bueno, esta es una conversación nocturna. Bueno, nosotros la hacemos de noche por unas razones que ya hemos explicado antes. Sí, que aquí desfilan mucho las avecitas Aquí hay y mucho ruido, excepto en la noche. las iguanas y los rabipelas. Y es una conversación que se caracteriza por no tener guión. Bueno, casi, casi nunca. Siempre nos lo proponemos hacer. Decimos, lo vamos a hacer y nunca tenemos guión. Mentir. Bueno, un guión así, el guión como que no, pero sí tenemos un orden de cómo vamos a decir las cositas, porque o sea, Que nunca respetamos, por supuesto. hablarás por ti. Bueno, pero cuéntame. Primero, este es el episodio número. Diez. Este es el episodio número 10. Y hemos decidido por unanimidad, o sea, ella y yo, que este va a ser el final de esta temporada. Sí, porque se van a hacer cambios profundos. Sí, cambios profundos. Vamos a cambiar todo, hasta la gente que habla aquí. Y hoy vamos a hablar de un tema que escogimos entre ambos, que nos interesa muchísimo y nos embriaga de emoción compartirlo con ustedes. Porque es una conversación de alto grado. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar, Ana? Vamos a hablar sobre el whisky. Genial, me encanta el whisky. Bueno, Pero estoy bebiendo café frío. No, pero hace rato te estabas metiendo tus palos ahí Sí, bueno, disque un brandy. Ok, de... entonces vamos a hablar sobre el whisky. Todo el mundo, seguramente el que nos ha escuchado, ha probado alguna vez un whisky. Barato, caro, exclusivo, común. Casi Nacional, todos han internacional. probado un whisky acá. Pero probablemente nunca han escuchado una definición tan completa de lo que es un whisky como la que va a dar en este instante Ana. Bueno, el whisky, según Wikipedia, alabado sea, Amén. se trata de una bebida alcohólica que se obtiene por la destilación de la malta fermentada de cereales como la cebada, el centeno, el trigo y el maíz. Y posteriormente se añeja en barriles de madera que pueden ser de roble blanco u otras maderas. Porque incluso Okay. llegué a ver en un documental en el que mostraban whisky que maduraban en cerezo, en árbol de cerezo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Segura? Segura. Ok, no lo he visto, pero. Y cuando hablas de malta, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, el malteado como tal viene a ser el proceso al cual se someten los cereales y, bueno, numerosos granos, para transformar los almidones en azúcares, Perfecto. de modo que estos puedan ser fácilmente fermentados en las etapas posteriores de la elaboración del whisky y de otras bebidas que tienen raíz similar. Recuerden que como se trata de un licor, o mejor dicho, de un destilado que está basado en granos, esos granos son ricos en almidón, esa es la razón por la cual los cultivamos. Y esos almidones no sirven para nada a la hora de fermentarlo, necesitan convertirse en azúcar. Y lo que está explicando Ana, pues es que el proceso por el cual eso ocurre se le llama malteado. Y el producto de eso se le llama malta, no es la malta polar, ¿oyeron? No es maltín Pero polar. sí está relacionado entre Están muy sí. relacionados, pero Y no, no es lo mismo. bueno, según lo que leí, la cebada es uno de los cereales en los que se produce más eficientemente el Sí, malteado, es pues. de los que tiene una mayor concentración de esas enzimas que son las amilasas y los beta-glucanos y todas esas cosas. Pero bueno, entonces ya sabemos qué es un whisky, ya hemos hablado sobre la malta. ¿Te gustaría hablar de, no sé, cómo se produce o quieres hablar de algo primero? Bueno, sí, quería mencionar, en primer lugar, de que hay una copa especial que se utiliza tanto para beber el whisky como para catarlo. Se llama copa Glencairn. A mediados de los 2000 se estandarizó esa copa tanto para beberlo como para catarlo. Y de hecho, bueno, según algunos videos que estuvimos viendo de catas de whisky, comienzan primero por el aspecto y tal, y también esperan como que se vaporice un poco el Sí. alcohol, luego evalúan la nariz y después es que lo prueban, pues. La mayor parte de nosotros los mortales, lo más sano que le hacemos al whisky es ponerle un hielo. Pero la realidad es que cuando se quieren apreciar todos esos matices y que vamos a ver de dónde salen, lo que se hace es probarlos sin ninguna clase de añadido, ni agua ni hielo. Y esto, para que se aprecie mejor, se hace en una copa que es capaz de retener esos olores y ese gusto. Y la copa que está mencionando Ana es una copa que se ha estandarizado y se ve mucho en las catas de whisky que se hacen en las destilerías. Bueno, es que tiene todo el sentido. Pensé que íbamos a hablar esto al final, pero bueno, te gustó mencionarlo. Bueno, es que creo que tiene un poquito de sentido de que no se le agregue hielo, porque básicamente el origen del whisky es de zonas que tienen clima frío. No sé qué tenga que ver, pero ok. Que digo yo, es una tesis tampoco. No, sino claramente que cualquier bebida que es fría, cualquier bebida que está más fría que tu cuerpo, va a, de alguna forma, a adormecer tus sentidos, ¿no? Por ejemplo, la lengua, la nariz. Entonces, claro, si tú quieres apreciar todo, lo tienes que apreciar a una temperatura bastante más cercana a la temperatura del cuerpo. Lo mismo pasa con la cerveza. La gente a veces no cree que la cerveza se cata en caliente. Y sí, la cerveza no está fría. La cerveza está como a 14 grados. Y la gente aquí, ¿a qué temperatura bebe la cerveza? A menos 2, menos 4. Helada, tanto es que cuando se toma una cerveza, ay, velo de novia y tal. Por cierto, ahora que me acabo de acordar, la cerveza también sale de la cebada. ¿Tiene algo que ver la cerveza y el whisky? Por supuesto que sí, claro. La cerveza como tal se utiliza la cebada malteada y bueno, digamos que la cerveza y el whisky son hermanos, ¿no? Y hay un momento en como que se dividen, cada quien toma rumbos diferentes. La primera parte del proceso de producción de whisky se parece mucho, con algunas salvedades, a la producción de la cerveza. Y que hay una parte cuando la cebada se seca en la fabricación de cerveza, no pasa por ese ahumado con el humo de turba. Entonces, en la cerveza normalmente no se buscan sabores tan fuertes y que perduren tanto como lo que se busca en whisky. Así que el ahumado en turba y toda esa cosa que vamos a explicar en un momentito, no, normalmente no se le da a las cebadas malteadas, que van para cerveza. Se requieren más que todo sabores simples, sabores suaves, ¿no? Me imagino, estoy seguro de que va a haber cervezas que sí buscan eso, pero la mayor parte de las cervezas buscan un sabor simple. Y bueno, a su vez también la malta está emparentada con la cerveza, obviamente, pero ¿qué pasa? Que la malta tiene alto contenido de azúcar y pues no pasa por ese proceso de fermentación que pasa la cerveza. Y bueno, me imagino que... Se me acaba por una pregunta genial. Si Empresas Polar produce malta y cerveza, ¿por qué no produce whisky? Ah, es una gran pregunta. Yo creo que es el clima. ¿Tú crees? Digo yo. Bueno, pero ahí está Ron Escarúpano haciendo el All 69. Pero no utilizan cebada. Es verdad, no utilizan cebada. Utilizan un grano más económico. Acuérdate, fíjate que tienes razón en eso, que por ejemplo, para producir cerveza aquí en Venezuela, todas las cubas de fermentación son refrigeradas. Es decir, no es como en algunas cervecerías que puedes dejarlo a la temperatura que está haciendo afuera. No, aquí lo tienes que refrigerar. Porque y eso básicamente encarece el proceso. Sí, un poco, pero tampoco es mucho, porque la cerveza es casi todo agua. Es decir, es muy suave. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿cómo comienza el proceso para producir whisky? Ah, ¿ya quieres que hablemos del proceso? No sé, ¿tienes algo más de qué hablar? ¿Quieres hablar de alguna otra cosa? Ah, por supuesto, que el whisky por lo general se comercializa entre un 40 y un 60% de grado alcohólico, que en realidad es porcentaje volumen. Sí, es correcto, volumen. Y que bueno, tiene su origen, bueno, del gaélico escocés, porque hay gaélico escocés y gaélico irlandés. Uh-huh. El gaélico escocés, Whisky Beata. Lo estoy diciendo tal cual aparece en Wikipedia, no me voy a poner exquisita con la pronunciación. Y del gaélico irlandés, Whisky Beata, que significa agua de vida. Correcto. Entonces, bueno, básicamente porque las personas que empezaron a consumir el whisky en esa época del 1400, que fue cuando aparecieron los primeros escritos, lo catalogan como una bebida dadora de vida y que le da calor al cuerpo. Sí. Entonces, por eso. Ah, y que pues también está relacionado con el aquavit escandinavo. Correcto. Ya que comparten la misma etimología. Solo que el escandinavo lo conocemos por justamente por su nombre latino. Aquavitae, aquavit. En cambio a este lo conocemos por una contracción del gaélico. Sí, porque creo que cuando la bebida llegó a Inglaterra como tal, no sabían pronunciar muy bien y entonces se fue degenerando hasta llamarse como lo que conocemos actualmente, que es whisky. De hecho, en Estados Unidos y en Irlanda se le llama whiskey, o sea, se pronuncia whisky igual, pero se escribe whiskey. En cambio, en Escocia se le dice whisky, o como lo conocen las personas nativas, que sería scotch, pues escocés. O como lo conoce el venezolano, whisky, con G y U. Whisky, exacto, con diéresis, con los dos puntitos. Vas a hablar algo más sobre la historia. ¿Quiénes fueron los primeros en producir whisky? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hacían con él? ¿Se lo bebían todo? A ver, esos borrachos escoceses. No, bueno, el whisky, bueno, se dice que tiene no tiene denominación de origen. Ese es el término que le dan los expertos. Es decir, que cualquiera puede llamar whisky a los brebajes que prepara. ¿Sí? ¿Cómo estás diciendo? Sí, que no hay un no tiene un origen claro. Ah, no ok, se tiene, ya. No, no se sabe en qué año, en qué año surgió. Pero los primeros escritos surgieron en 1400, en 1500, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si bien los escoceses se especializaron en destilar whisky, ellos trajeron el alambique que estaba presente en Mesopotamia. De hecho, se dice que para el segundo milenio antes de Cristo, la destilación fue practicada por los babilonios, pero no para elaborar whisky, sino para producir perfume y para producir medicamentos. Por cierto, si ustedes han visto la película El Perfume o han leído el libro del cual está basado, allí te muestran cómo se usa la destilación para, por ejemplo, sacar el extracto de rosas, el aceite de rosas. ¿Te gustaría que explicáramos qué es la destilación? Bueno, puedes explicar rápidamente. Yo creo que la mayor parte de la gente puede entender lo que es la destilación, pero cuéntanos. ¿Es una separación? Sí, es un método físico de separación en el que hay una sustancia que es más volátil y la menos volátil. Y bueno, es como que se produce por condensaciones y por evaporación y condensación. Hay un medio que hace que el elemento más volátil se condense, o sea, para que se entienda. Correcto, es un método de separación de distintas fases líquidas o de líquidos y sólidos. Y en este caso se usa como factor de separación la diferencia en sus temperaturas de ebullición. Sí. Eso. Por ejemplo, de esa misma manera obtenemos derivados del petróleo. De esa misma manera obtenemos bebidas destiladas usando la destilación. Separación basada en las temperaturas de ebullición. Que en este caso sería destilación fraccionada, pero bueno, ese es otro tema. Sí, correcto. Que por cierto, una forma de destilación fraccionada se produce en algunas variedades de whisky que vamos a hablar un ratito. Bueno, entonces los escoceses como tal se dieron cuenta de lo útil que podía ser ese dispositivo, ese alambique, y lo llevaron a Escocia en los 1400. Y y le dieron un uso mucho más rico. ¿Ah? Y le dieron un uso mucho más rico. No tanto para perfume, no les importaba eso, sino para bebidas, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, digamos que para los siglos XVII y XVIII, el whisky más económico se utilizaba para preservar los cuerpos destinados a la para las autopsias, por así decirlo. Los preservaba antes de la muerte y luego después. Sí, bueno, en esa época pues no existía el formol como tal, entonces utilizaban el alcohol. Ajá. Son sustancias que pues son similares pero no son iguales. Okay. Entonces, digamos que el parlamento y la iglesia querían controlar los hábitos de las personas para beber y entonces promulgaron en 1579 una ley para controlar el consumo de la bebida durante los fines de semana. La gente subestima la importancia de las bebidas destiladas en la antigüedad, pero recuerden que estamos hablando de una época en que no se podía confiar en el agua. Así que tomar una bebida destilada era casi una garantía de que no te iba a caer tan mal como tomarte un agua de dudosa procedencia. Así que Se me olvidó decir que para los orígenes del whisky, se dice que los monjes fueron los primeros en producir, ciertos monjes fueron los especialistas en producir whisky, y eso fue que obtuvieron 1500 botellas, una cosa así. ¿De qué? De whisky. ¿Quiénes? Los monjes escoceses. Ok. Entonces, bueno, volviendo al tema de la prohibición, los estados siempre jodiendo los vicios. Sí, bueno, básicamente eso. No es que no traiga nada bueno, es que no trae nada bueno. Pero bueno, no se vio inmediatamente el efecto, sino unos 200 años, más de 200 años después. Okay. Que en 1780 aumentaron los impuestos primeramente sobre el vino. Y eso provocó que la popularidad del whisky se acrecentara. Sí. No pasaron ni 10 años cuando le pusieron un impuesto al whisky. Uh-huh. Y pues eso trajo que lo que viene siempre, la creación de un mercado paralelo, completo, sí. Un contrabando. Y entonces se dice que las personas que pertenecían a la iglesia presbiteriana y tal escondían las botellas de whisky en el púlpito y tal. Wow. Sí, una vaina muy... Yo quedé flipando. Sobre lo que decía Ana, de que los monjes son los que introdujeron la bebida. Recordemos de que estábamos saliendo de la Edad Media. Y digamos que aunque no fue un proceso, un periodo de oscuridad total, que es lo que mucha gente cree, sí, los monjes sí se convirtieron, digamos, en depositarios de muchos conocimientos. Conocimientos que venían de todos lados del mundo. Es decir, a nadie le importaba, pero ellos lo atesoraban. Y digamos, esa fue la razón por la cual ellos fueron tan exitosos manteniendo cosas que provenían de otros lugares. Es decir, conocimientos que de otra manera se hubiesen perdido, simplemente no se hubiesen utilizado para ningún otro fin. Cuéntanos. Ah, bueno, para 1823 el Parlamento aprueba una ley con la cual se otorgaron licencias a muchas destilerías. Uh-huh. Algo que me parece muy curioso y que quería explicar, quizás se dieron cuenta que los saltos que se dieron entre épocas puede deberse a que el whisky es una bebida que se produce en el largo plazo. Claro. Entonces, quizás es por eso. Pero por cierto, estaba leyendo algo, que es que lo que nosotros conocemos como el añejamiento del whisky no es algo no es algo que se dio por sentado desde el principio. Fue una observación casual, es decir, el barril, el tonel, es una manera de conservar el whisky hasta que se bebe. Pero si te lo vas a echar la primera semana que te llega, obviamente tú no vas a sentir ningún añejamiento. Pero ellos se dieron cuenta de que los que estaban almacenados durante más tiempo tenían mejor color, un color más bonito, y además tenían un mejor sabor. Es decir, de alguna manera descubrieron que dejarlo más tiempo almacenado mejoraba el sabor. Porque era como un aguardiente. O sea, si te lo bebes fresquito, es como un aguardiente. Ajá. De hecho, creo que es una bebida más clarita, pues. Es y clarita, entonces, cuando pasa al barril, pues se oscurece un poquito. Va tomando color. De hecho, me comentaste una cuestión de que habían personas que no podían comercializar, por lo menos en Estados Unidos, no podían comercializar el whisky. Y entonces, solamente lo producían para venderlo afuera. Y pues, Sí, durante la prohibición, en los años 30. La Jack Daniels, que imagino que todo el mundo conoce o ha escuchado la marca Jack Daniels, que es un bourbon, no es un whisky escocés de cebada, es un whisky de maíz que se produce en Tennessee. Ellos no podían vender el whisky, pero nada les impedía seguirlo produciendo. Y como el whisky se trata de un negocio a largo plazo, ellos lo que hicieron fue almacenar la producción hasta que pudiesen venderlo. Efectivamente, eso fue una apuesta ganadora. Después de que la prohibición cayó, las ventas de Jack Daniel no hicieron sino aumentar, porque ya tenían muchísimo producto listo para vender. Okay. En menos de 2 años reactivaron la planta, por cierto. Ok, volviendo al hecho de que de lo del parlamento que aprobó la ley. Las destilerías legales aumentaron hacia 1860. ¿Legales? Sí, legales. Ah, okay, legal. Y lo que provocó que las destilerías ilegales, no, que la venta ilegal del whisky pues se fuera viniendo a menos y bueno, la industria del whisky se constituyera a lo que conocemos hoy en día. Ok. Por cierto, cada vez que escuchen, somos la destilería de más larga data, no sé qué cosa, porque sí, los escoceses se pelean por cuál destilería tiene cuánto tiempo. La mayor parte de ellas tuvieron larguísimos periodos de inactividad, así que no vale, están haciendo trampa. O sea, que han estado en el mismo sitio, sí, pero que es la misma destilería controlada por la misma familia, eso es mentira, así que no crean eso. Eso Entonces, es puro relato para escribirlo en las botellitas y vender la botella más cara. O sea, todo lo que ustedes vean en las botellitas, eso es mentira. storytelling desde tiempos Todo. inmemoriales. Todo lo que ustedes vean que digan los monjes y no sé qué cosa y fulanito de tal, todo eso es mentira. Ah, siempre una historia hace que la experiencia del que Claro, compra eso es lo que haga sentido. la gente no está comprando con un whisky, no está comprando una bebida, porque se puede rascar con cualquier otra cosa más barata. Tú Lo que no. está comprando es una experiencia, y esa experiencia incluye creerse la historia. ¿Tú no te acuerdas las propagandas que pasaban en la televisión del whisky y la cuestión de? Yo no me acuerdo de propagandas de Pero televisión era de whisky. una broma así toda épica que te ponían la musiquita y Segura del whisky en la memoria. Yo creo que cuando yo nací, justamente nació la prohibición de las propagandas en bueno, televisión. pero la de las del cable. No las recuerdo. Wow. ¿De cuál whisky en particular te acuerdas? Yo no De me acuerdo. Chiva. No me acuerdo, de verdad. De Chivas en Sí, particular. yo amanecí, y yo, perdón, yo amanecí. Yo nací en un mundo pendejo ya. Ok. La gente ya no fumaba en los aviones. Tan rico que ha sido salir de un avión oliendo a tabaco. No, tú te habrías sentido bien un bingo Sí. entonces. ¿Se imaginan que permitieran en los aviones fumar, pero no solo fumar tabaco, sino también marihuana? Es una cosa genial. Ok. ¿Te gustaría que explicáramos las curiosidades de la malta o lo dejamos para el final? No, lo que tú quieras contar ahorita, cuéntanos. ¿Qué nos quieres hablar? Bueno, que la malta, pues, es una bebida muy popular aquí en Venezuela, en Colombia, Ajá. pero en Estados Unidos, No, bueno, sí. le sabe a cacho, pues. Sí, le sabe a pies, le sabe a sabe mal, pues. No les gusta la malta. Cuando estamos hablando de malta, estamos hablando de esa bebida azucarada y carbonatada que tiene bastante espumita, esa malta. Aquí les encanta, en Colombia les encanta, en el Caribe les encanta, en parte de África les encanta, pero los gringos no quieren saber de ella. Sí, pero les encanta la cerveza de raíz. ¿Qué? Cuéntanos, ¿qué es la cerveza de raíz? Porque esto sí me parece curioso. Bueno, la cerveza de raíz es una bebida que se realiza a partir de nuez de regaliz, Un montón de un hierbas ahí. montón de Por hierbas eso lo de cerveza de raíz. y nuez moscada también. Ahorita se me escapan algunas, Tranquilo. pero es una bebida que pues que creo que no tiene grado alcohólico. Sí, es Y correcto. que bueno, hubo estudios en Hay los. con y sin alcohol, pero la mayor parte, cuando la gente dice cerveza de raíz, casi siempre se refiere a Sí, la lo bebida usé, sin es alcohol. una soda, es un refresco. Y dicen que tiene un sabor netamente a ¿qué fue que te dije? No me acuerdo, anís, supongo, no sé, con todo No, el no fue olor. anís, no fue anís. No, no tengo idea. No, yo tampoco tengo ni idea. No, Malvavisco, a entonces. hierbas, A a hierba. hierbas. Ah, lógico. A hierbas, sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Y la cerveza de mantequilla de Harry Potter? No te pongas místico. Ok. Pero hay personas en YouTube que se han dedicado a recrearla. Ah, ¿en serio? Sí, tienes que ver eso. Ay, Dios mío, sí. ¿Qué te Otra iba a cosa contar? curiosa de la malta. ¿Tienes más curiosidad de la malta? Ah, Queremos seguro que escucharla. sí. Hay un extracto de malta que se le da a los gatos para que puedan digerir las bolas de pelo. Los gatos que son peludos hay que dárselos, digamos, no sé, no todos los días, pero sí con cierta frecuencia, pues. Tengo otro ah, se me acaba de ocurrir. No lo había leído, pero ¿saben la ovomaltina? Pues la ovomaltina tiene extracto de malta. Es para que sepan. Y las malteadas se hacen con extracto de malta también. Sí. ¿Ves qué es lo curioso? Que a los gringos no les gusta la malta, pero les encantan las malteadas. Es algo Y yo para probé pensárselo, una ¿no? vez leche malteada, eso de que mezclaban la leche con la malta y una vaina Es que yo asquerosa. creo que de repente la leche así como con carbonatación como que no pega, ¿sabes? Se siente como picante en la boca, ¿eh? Como que no. Sí, Es un de not. repente es eso. De repente si tú compras extracto de Una malta y lo malteada. mezclas con leche, la cosa sabe. El rico mal. Seguramente. El rico mal, ya tienen otra, ¿ves? El rico mal también tiene extracto de malta. El extracto de malta es súper versátil en la industria alimentaria. Normalmente el extracto de malta se le añade a los alimentos que se quieren enriquecer, porque aparentemente el extracto de malta es muy rico en vitaminas y bla, bla, bla. Entonces, ya saben eso. ¿Alguna otra curiosidad que nos quieras contar antes de pasar a... ¿Tienes algo más que contar sobre la historia o vamos a... No, ya la historia... La... Bueno, pero ¿de dónde sale ese extracto de malta? ¿Qué hay que hacerle a esa cebada para que nos dé malta y para que nos dé whisky? Cuéntanos, ¿cómo comienza la historia de un grano de cebada? Ay, qué dramático. Había una vez un grano de cebada. Mira, no me digas eso, que yo recuerdo en la visita a la Pepsi, que eso era lo que te ponían. Había una vez una gota de agua. Entonces te mostraban todo el recorrido. ¿En serio? Desde que la gota de agua se evaporaba del mar hasta que te la bebías. Te lo juro. Y yo tengo, debo tener, en los papeles debo tener los libritos que te entregaban en la Pepsi cada vez que ibas de visita, que era el mismo cuentito de la gotita de agua. Bueno, yo no fui ni a media visita. Claro, no, es que en Margarita no se produce nada. No fuiste... Tal cual. Pero de repente debieron haber llevado de visita, no sé, a un peñero o algo así. Al Museo Marini de Baena. Al ferry, para que veas cómo transporta gente. Al Museo Marini de Baena. Te llevan al puerto y luego te regresas y bajaste del barco. Esa es una visita. Ay, ¿sabes a dónde nos llevaron a visitar? A sacarnos la cédula. Sí. Tremenda visita. Sí. Te trataban mal y todo, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces cuéntanos cómo ese grano de cebada que está allí meciéndose con el viento, así cual escena de 300, ¿sabes? El campo de bueno, en primer lugar lo tienen ¿cómo que... llega hasta nuestro vaso? Bueno, en primer lugar lo tienen que cosechar. Muy bien, lo tenemos que cosechar. Entonces, ese grano de cebada no está solo, está acompañado de otros hermanos granos de cebada. Ajá. Y pasan por el primer proceso que tiene que ver con el malteado. Uh-huh. Que quería hacer un inciso rapidito. Que el grano es secado primero, se vende así tal cual, y luego en algunos lugares que producen el malteado es donde se hace el proceso que le va a contar a. No es que lo hace el agricultor, no, son unas plantas a donde llega esa cebada ya seca o que se seca al entrar. Y luego le hacen este proceso. Cuéntanos, ¿qué es el malteado? Bueno, básicamente estamos hablando del proceso de elaboración del whisky. Uh-huh. Y bueno, el primer paso sería el malteado, que dependiendo de la marca que elabore el whisky, por así decirlo, va a realizar pasos distintos. Pero palabras más, palabras menos, la cebada se remoja y se escurre varias veces a una temperatura cercana a los 13 grados por 3-4 días, dependiendo de quién lo elabore. Okay. Es como remojar unas semillitas para que nazcan. Ajá. Y bueno, luego eso se lleva a tambores industriales, donde se va a dejar germinar. Perfecto. Y eso debe tener una humedad específica. Ajá. Y debe realizarse por al menos 6 días. Tradicionalmente esto no se hacía en unos barriles ni en unas cajas industriales, sino que se hacía sobre el piso de la planta donde se producía la malta. Es decir, se extendía una ya mojadita, se extiende la malta sobre un piso de madera y se trata de conservar la humedad hasta que él comienza a botar el tallito, él comienza a germinar. Recuerden que lo importante es que el grano como tal parta de tener almidón a tener azúcar. Así que cuando un grano germina significa que el contenido de azúcar está aumentando. Uh-huh. De hecho, se explica más o menos cuando un plátano está verde y entonces se madura, entonces disminuye el contenido de almidón. Y aumenta el contenido de azúcar. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, algunas variedades de musáceas, de estas variedades de plátano topocho, son más dulces que otras. Es justamente el contenido enzimático que les permite convertir esos almidones en azúcar. Por ejemplo, el plátano tiene tanto almidón y tan poca enzima que aunque se pongan dulces, ellos siguen teniendo un grandísimo contenido de almidón. O sea, básicamente sería como que la simplificación del almidón. Sí, bueno, recuerden que el almidón... En elementos que se puedan... El almidón es como un polímero, está formado... Bueno, no vamos a explicar estas cosas. No. Está formado por un montón de azúcares pegadas entre sí. Y lo que hacen estas enzimas es romperlo, básicamente. Sí. Ajá, continuamos. Entonces, en el momento que germina el cereal, pues el almidón de la cebada pues se convierte en azúcar, que el cual se va a convertir en alcohol gracias a la fermentación. Sí, pues más adelante. Exacto, es como que para... Okay. En el momento que germina, la cebada se va a secar en hornos por medio del humo de turba. La turba es una especie de carbón vegetal que se produce en Escocia y en la cual... Se produce en cualquier lugar, solo que en Escocia, por el clima que tiene, es la turbera ideal. O sea, por todos lados hay mantos de turba. De hecho, según lo que estaba leyendo de la turba, es que hay una turba rubia que es como que la que es más rica en humedad y tal. Y en la medida que se va secando, se va oscureciendo y se transforma en turba oscura, que es la que se emplea para... Si ustedes han estado en un sitio pantanoso y han visto cómo las raíces, las hojas y todo eso se va convirtiendo en una masa asquerosa y negra, pues esa masa asquerosa y negra con el tiempo es turba. Y sí, eso es lo que le da el aroma. Exactamente. Lo que se busca en esta fase del proceso que cuenta Ana es deshidratar, parar el proceso de germinación secando a nuestro granito de cebada. Pero muy importante, sin superar las temperaturas que desnaturalizarían, que romperían, que destruirían las enzimas que son necesarias. Que serían los 70 grados. No, menos incluso, que se trata de ni siquiera rozar los 50 grados. Creo que esa es la temperatura sin máxima. Sin rozar los 50 grados. Es la temperatura. Ok, secamos nuestro granito de cebada. ¿Ahora qué le hacemos? Bueno, en este momento ya la cebada va a tomar un color oscuro, que viene a ser el caramelizado por acción del calor, y es en el momento cuando ya se le puede llamar malta a la cebada. Correcto. Entonces, a continuación, la malta, la malta como tal se seca y se tuesta y posteriormente se muele. Uh-huh. Y se mezcla con agua caliente en Muy un bien. Tanque. Y esto se hace, bueno, con la finalidad de que, bueno, el agua cuando está caliente, pues va a incrementar la solubilidad de eso, de eso que se va a disolver en agua. Uh-huh. Y luego se va a enfriar porque es cuando se le van a agregar las levaduras que van a ser posibles. Otra cosa importante, ahí hablaste del agua. Una de las cosas que hace especial a los whisky es precisamente el agua. No solo la selección de la cebada, la forma en que se procesa, la forma en que se ahuma y se seca, sino también el agua que usen para todo el proceso. Eso va a ser determinante para el sabor de un buen whisky. Y además, este proceso en el cual esa malta se macera también está controlado por temperatura. Es decir, no se puede a lo loco poner eso a hervir. No se puede hacer eso. Se hace de manera controlada para que las enzimas tengan oportunidad de atacar, por ejemplo, las paredes celulares, para atacar los azúcares, perdón, los almidones y convertirlos en azúcar. No, eso según no se hace por lotes. Sí, se hace por descanso. Por descanso. O sea, se comienza por una temperatura baja, se eleva a cierta temperatura y se deja allí durante un tiempo. Luego se vuelve a elevar y se deja así por un tiempo. Y por último, cuando ya va a terminar el proceso, lo elevas por encima de la temperatura de desnaturalización y ya todas esas enzimas se mueren. Se hace de esa manera porque en cada paso algunas enzimas quedan inactivas, entonces tú quieres que todas trabajen, de manera que tú haces descansos en ciertos lugares determinados. Bueno, al final lo que tienes es un líquido azucarado que sería el precursor de nuestra maltín polar. Y también sería el precursor de la cerveza, porque sí. Como quien dice, yo me hago una idea porque nunca he ido a una planta de esas de fabricación de cerveza o de malta o qué sé yo. Me imagino que hay como que se divide una parte para la malta y se divide la otra para la cerveza. Sí, yo creo que sí. Y creo lo que te iba a decir. La única diferencia, por supuesto, es que a esta maceración, en el caso de la cerveza y la malta, se le añade los capullos de una planta que se llama lúpulo. De hecho, es la única diferencia. Cuando se elabora malta, creo que va directamente, eso pasará por un proceso de filtrado y eso. Uh-huh. y la carbonatación. Y le añaden más azúcar. O ahora que agarraron la mala costumbre de añadirle a todo sucralosa o añadirle aspartame. Agarren una malta, vayan a un farmatodo, agarren una malta y vean el crimen que están haciendo esa gente con esa pobre malta. Jamás volví a comprar una malta por eso. Pero bueno. Y bueno, la cerveza en este caso que se le añade lúpulo, que uh-huh. viene a ser el elemento que le da el aroma y el sabor a la cerveza. El saborcito amargo ese. Primero se le añade el lúpulo del sabor y después se le añade el lúpulo del aroma, porque uh-huh. básicamente el del aroma es como que el que es el más volátil. Pues. Okay, pero nos desviamos. Eran las cervezas, no. Ahora vamos al whisky. ¿Qué pasó con ese líquido dulce? ¿Qué le van a hacer a ese líquido dulce? Imaginemos que el líquido está caliente, uh-huh. entonces se tiene que llevar a enfriamiento. Y además le tenemos que quitar la parte sólida. Todos esos trocitos de vegetales, de semillas que están allí, deben ser filtrados, deben ser eliminados de allí. Se me olvidaba decir que los desechos de la germinación y de la fermentación van para consumo animal y humano. Ok. En un rato pues voy a explicar mejor eso. Continúa. Se le añade levadura de cerveza, por así decirlo, uh-huh. que se llama Saccharomyces cerevisiae. Lo voy a pronunciar como lo diría Rosa de Lara. Saccharomyces cerevisiae. Rosa de Lara, que era doctora, decía Saccharomyces cerevisiae. No doctora de esos que atienden pacientes que están cubiertos de sangre, sino doctora de doctorado. Y entonces decía así, no sé por qué decía cerevisiae, pero bueno, vamos a pronunciarlo así. Bueno, esa es la levadura que se usa para el pan, la levadura que se usa para la cerveza y también la levadura que se usa para el whisky. Pero si tú le dices eso a un maestro whiskycero, te va a mentar la madre. Porque en realidad otra de los secretos de un buen whisky es una buena levadura. Y venden, de hecho ellos compran o incluso cultivan su propia levadura para poder tener repetitividad en el proceso, es decir, para poder hacer todo exactamente igual. Entonces, no es exactamente, es la misma especie de levadura, pero no es la misma cepa. Hay cepas que ellos cultivan para precisamente hacer su whisky. Entonces, en el momento que se somete ese caldo a fermentación, uh-huh. Las levaduras van a bajar por gravedad y bueno. ¿Pero qué producen las levaduras? ¿Qué hacen las levaduras? Van a ser posible la transformación del azúcar a alcohol. ¿Y en el proceso qué otra cosa producen? Producen CO2 que se aprovecha. Se aprovecha, si por suerte en esa fábrica se produce malta, pues ese CO2 que se produce lo van a utilizar para la carbonatación de la... Carbonatación de la malta. Para añadirle el gas. Pues, para aprovechar eso. Pero en términos generales, en el caso de las destilerías escocesas, que están aisladas, están muy lejos, no están en lugares industriales, porque normalmente las destilerías las ponen en un lugar donde haya buena agua, ¿no? Y son lejos de la ciudad. Casi siempre todo ese CO2 que producen las levaduras se pierde en la atmósfera. Ok, entonces se deja fermentar por al menos 3 días. Uh-huh. Ese lapso creo que es variable. Claro, depende de la temperatura. Depende de la acidez. A una temperatura aproximada de 33 grados centígrados. Y me atrevo a decir que menor. Esa es la máxima. Esa es la máxima porque las levaduras tienen su óptimo mucho más bajo. Que por eso es que se enfría la malta. Esto es más importante cuando se va a producir cerveza, porque las cepas para producir cerveza trabajan a una temperatura inferior. De hecho, hay cervezas que se producen a temperaturas tan bajas como 10 grados centígrados. Y las levaduras de whisky normalmente son mucho más fuertes, o son capaces de sobrevivir a temperaturas superiores. Bueno, digamos que todo esto fue transformación química, uh-huh. Hasta la fermentación. Uh-huh. Ya a partir, luego de que ocurre la fermentación, es cuando va a ocurrir la destilación. Uh-huh. Bueno, dependiendo del tipo de whisky que elabore una planta de estas que fabrican whisky. Entonces, de ahí pasa a la destilación. El jugo que sale de esa fermentación se le conoce como wort y se destila dos veces. Del primer destilado va a salir una mezcla que se le conoce como vino suave o low wine, que debe tener al menos entre 25 y 30 grados de alcohol. Uh-huh. Y este se realiza en un alambique de cebolla. Le dicen, ella le dice alambique de cebolla, también le llama alambique de pera, también le llama alambique en forma de lágrima. Y en inglés es pot mill. Ahí está la diferencia. Los whisky de Malta, es decir, los whisky que son producidos exclusivamente con cebada malteada, no se pueden meter en una columna coffee. Todo se hace todo en dos destiladores de alambiques de forma de pera. Es decir, la salida de uno es la entrada del otro. Hay unas pocas destilerías que en vez de tener dos de estos alambiques tienen tres. Entonces hacen triple destilación. Pero siempre se hace en un alambique de este tipo. Pero cuando la destilería produce lo que se llama whisky de grano, que Ana va a explicar qué es el whisky de grano, entonces el whisky que se produce con otras cosas que no sean cebada, entonces sí se usa la columna coffee. Ah, ok. Es una aclaración. Y bueno, este de la segunda destilación debe obtenerse un licor que tenga entre 60 y 70 grados de alcohol. Por último, vendría la etapa de envejecimiento, que sería la colocar ese espíritu dentro dentro de barriles que, bueno, que anteriormente fueron utilizados para el añejamiento de Jerez, de Bourbon, de Brandy. Sí, la industria escocesa, además de consumir grandes cantidades de agua, consume grandes cantidades de tonel, que importa de todos lados del mundo. Es decir, ellos no normalmente no producen toneles nuevos, sino que reutilizan los subproductos de otras actividades. El Bourbon americano, por ejemplo, requiere siempre toneles nuevos. Por lo tanto, cada vez que vacías un tonel, lo tienes que desechar. No lo desechan, se lo venden a las destilerías escocesas. Estos barriles, que son traídos de otros lugares del mundo, donde se utilizan para producir otras bebidas, son reacondicionados en las destilerías. Es decir, una de las labores de la destilería es tomar estos barriles. Algunos de ellos tienen fugas, algunos de ellos están deteriorados. Los reparan, los reacondicionan por dentro, por ejemplo, raspando la parte interna para que puedan entrar en contacto con la madera, y los queman. Y es una parte muy importante de la producción de toneles. La parte interna del barril no es madera natural, es madera quemada, es carbón. Y ese carbón tiene como propósito no solo añadir sabores al whisky, sino también extraer sabores indeseables que ese espíritu que fue destilado traía consigo. Eso es, esos sabores indeseables. Por ejemplo, el tonel tiene dos propiedades, que son añadir sabores y sustraer. ¿Algo más que nos quieras contar sobre la destilación? Ah, bueno, que la madera del barril como tal va a proporcionar aroma, taninos y sabor. Uh-huh. Y bueno, el único aditivo que tendría el whisky al final de todo sería el color caramelo. Ok, entonces lo único que se puede añadir es color caramelo. El whisky escocés, por ejemplo. Solo se le puede añadir color caramelo. Ok, ya tenemos nuestro whisky. Y nos dice en la botella: este es un whisky de 8 años. ¿Qué significa eso? Que pues pasó 8 años desde la fermentación hasta el añejamiento en barril. Pues. O sea, que pasó 8 años siendo añejado en un barril. Pero en el caso de los whiskies que son mezclados, y ya nos va a hablar de estas... ¿Tú no vas a hablar de esto? No, ¿quién? Eres tú el que iba a hablar. ¿De los tipos? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Era yo? Bueno, lo hablaré, pero... En el caso de los whisky que son mezclados, que son la mayoría, cuando usted ve una botella que diga 8 años, lo que le está diciendo es de que de todas los whisky que se usaron para mezclar, el más jovencito tenía 8 años. Es decir, que probablemente en esa botella hay whisky de 12, de 15 o de 18 años. Eso es lo muy importante. Eso es importante. Bueno, en el caso del whisky escocés, vamos a hablar del escocés en particular. Hay una clasificación que es prácticamente legal, es decir, es un requisito legal. Y eso lo distingue básicamente en cuatro tipos. Los whiskies que llamamos single son aquellos que son destilados en una sola destilería. Y básicamente tendríamos dos: los single malt scotch, o sea, los escoceses de malta simple, y los escoceses de grano simple, los single grain scotch. Cuando estamos hablando de un whisky de malta, estamos hablando de un whisky que está hecho 100% a partir de cebada malteada, exclusivamente cebada malteada. Y cuando hablamos de un whisky de grano, es un whisky que tiene otras cosas. Por ejemplo, Ana, cuéntanos qué otras cosas que se le añaden al whisky que nos contaste al principio. ¿Cómo así? ¿Qué otros granos, además de la cebada, se le añaden al whisky? Ah, bueno, maíz, centeno. Todos los whiskies que se produzcan a partir de otra cosa que no sea cebada, o que tengan una proporción grande de estas cosas que no sean cebada, se les llama whisky de grano. Entonces tenemos estos dos, single malt y single grain scotch. Estamos hablando de los whiskies escoceses. Ahora, cuando se trata de mezclar, es cuando usted va a ver en la botella que dice blended. Un whisky mezclado es un whisky que tiene al menos whiskies de dos destilerías diferentes. Es decir, los whiskies provienen de varias destilerías y son mezclados para dar un perfil de sabor que ya viene predefinido por la marca. Esa es la razón por la que cuando usted compra un etiqueta negra de Johnnie Walker, le sabe muy parecido a la etiqueta negra de Johnnie Walker que usted probó hace 5 años. Y le va a saber muy parecido a la etiqueta negra que usted se va a tomar en el futuro. Es porque cada vez que se va a mezclar un whisky, llega un señor, un mezclador, un blender, se pone a probar distintos whiskies que les han enviado, muestras que le han enviado de varias destilerías, y las mezcla en las proporciones precisas para dar el perfil de sabor que, por lo que es conocido, esa marca en particular. Su labor es prácticamente la labor de la nariz de la compañía. Es el que le da el sabor al whisky que se produce. Bueno, entonces tendríamos dos blended. Tendríamos los blended malt, que están producidos, todos los whisky están producidos a partir de malta, a partir de cebada malteada. Y tendríamos los blended scotch, que vienen, ahí hay de todo. Ahí puede haber de grano, puede haber de cebada malteada, puede haber de todo. El 90% de los whisky que usted va a encontrar en el mercado son blended scotch. Es decir, son whisky que son mezclados, que tienen whisky de varias destilerías, y que además pueden tener whisky de cebada malteada o whisky de otros tipos de grano. Básicamente ahí tendríamos todos los tipos de whisky escocés que puede usted encontrar. Los más caros, por supuesto, son los de single malt. ¿Algo que nos quieras contar o sigo con otra cosa? Bueno, nada, que los whiskies no maduran en la botella. Creo que la única bebida como tal, cuál otra. Creo que son las champañas, ¿no? Sí, recuerden que la maduración es un proceso que ocurre en la barrica por la interacción del espíritu, o sea, del licor, del aguardiente, como lo quiera usted llamar, con la madera. Una vez que usted toma eso, lo filtra y lo embotella, o lo embotella directamente, el proceso se ha detenido. Es decir, no va a ocurrir ni fermentación, porque hace mucho rato que las levaduras se murieron, años, y tampoco va a ocurrir añejamiento porque no hay madera dentro de la botella. Usted no va a conseguir botellas hechas de madera. De cerámica, no, quizás. No, y que la tapa de los whiskies es totalmente distinta a la de un vino, una champaña. La tapa de los whiskies suele ser hermética, porque no es deseable que se pierda absolutamente nada. No, y que también la champaña no pasa por destilación. Bueno, primero porque la champaña es de bajo grado, así que todavía la levadura podría vivir. Y de hecho, en la champaña lo que hace es añadirle un poquito de azúcar y levadura cuando está en botella. Y de esa manera es que la champaña desarrolla la característica principal de la champaña, que son las burbujitas. Las burbujitas se generan en la botella. Pero luego hay que hacerle un proceso. Si es la champaña con el proceso Champenoise, si es la champaña de la región de Champagne, hay que hacerle todo un proceso por el cual se le cambia el corcho, porque la última fermentación se hace volteada y todas las levaduras se pegan al corcho. Es una cosa complicadísima. Aquí recuerden que se trata de una bebida destilada. Y una vez que está en la botella, todo ha acabado. El producto ya está allí y probablemente va a durar más que usted. Y va a saber igual o muy parecido. Ajá, cuéntanos. ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, yo creo que no tengo más nada que agregar por ahora. Bueno, vamos a hablar de las bebidas de los whisky venezolanos. Bueno, antes de hablar de los whiskies venezolanos, bueno, comentar que el whisky no solo se produce, además de producirse en Estados Unidos, en Irlanda y en Escocia, pues también se produce en Canadá. Y Y en Japón. a grandes rasgos en Japón. Y De en hecho, Venezuela. Okay, yo continúo. en Japón utilizan la misma técnica que utilizan en Escocia. Y la persona que posteriormente fundó la marca Suntory, se hizo su intensivo en Escocia y aprendió todo lo que había que saber acerca de la fabricación del whisky escocés. Seguramente alguien de los que nos está escuchando vio la película alguna vez, Lost in Translation. Esa película donde trabaja, ¿cómo es que se llama este señor? Que siempre se me Bill olvida. Murray. Bill Murray y una jovencísima Scarlett Johansson. Y en esta película él va a Japón justamente a grabar un comercial de Suntory Whisky. Porque Suntory es la marca más antigua de whisky. La marca no, la destilería, porque tienen N marcas adentro. La destilería de whisky más antigua de Japón. Pero eso no significa que tengan cientos de años. De hecho, dentro de 2 años es que cumplen 100 años. Es decir, se trata de destilerías muy jóvenes, pero que tienen una perfección técnica tan alta que generan unos whiskies que son incluso mejores que los whiskies escoceses. Y compiten con los whiskies escoceses. De hecho, producen los whiskies más caros del mundo. Creo que se producen en Japón. Son muy, muy, muy exclusivos en el empaque, en la manera en que están presentados, en los tiempos. Es increíble, ¿verdad?, cómo han podido crear una industria de algo que tarda tanto tiempo tan rápidamente. De verdad que es una cosa genial. ¿Algo más? Sobre ¿Alguna particularidad sobre los whisky americanos? ¿Algo que Bueno, quieras aquí en contarme? Latinoamérica, específicamente en Argentina, se está produciendo whisky de la misma forma como se produce whisky en Japón, Ok. tomado del whisky escocés. Perfecto. Sí, bueno. Lo primero que tú, si tú quieres producir whisky, lo primero que debes tener, además de grandes cantidades de agua, es grandes cantidades de cebada. Y eso es algo que probablemente en nuestros países tropicales sea un poco complicado, porque tendrías que importarla toda. Así que, cuéntame, ¿qué me vas a decir? La cuestión de la fabricación del whisky, puede ser que alguien produzca extracto de malta, hay quien solamente realice el malteado y después esa planta le venda eso a una Sí. destilería, o bueno, no sé, hay tantas variables que cuando estamos explicando el proceso de fabricación del whisky, es básicamente un proceso estándar para que la gente entienda. Pero hay muchas variables que hacen que un whisky difiera entre uno y otro, pues. Y de hecho estuve leyendo ayer, que se me hizo un poco extraño, que hablaban sobre que las destilerías más antiguas y las que tienen mayor tradición tenían las recetas de whisky encerradas bajo llave. Pero, o Sí, sea, eso es parte del misterio para vender. pero eso, pues, para a mí me retiñe en los oídos. Sí. En realidad Y en los ojos, me sangran los ojos. el proceso que Ana explicó es cuando todo se realiza bajo un mismo techo, digámoslo así. Cuando Pero la la... destilería se encarga desde recibir la cebada hasta despachar el whisky. Pero en una industria tan grande como la del whisky, hay compañías que se dedican exclusivamente a producir cebada malteada y hay compañías que se dedican exclusivamente a añejar, a tener anaqueles donde añejar whisky de otras personas, porque son lugares que tienen el clima, la temperatura, la humedad apropiada. Eso, pero se trata de una industria. Está en una industria que hay una curiosidad genial. O sea, Ana nos contó que las barricas en las cuales se añeja el whisky pueden provenir o bien de los bourbon americanos o de los jerez españoles. Pues resulta que existe una industria tan grande, una demanda tan grande por barricas de jerez, que hay compañías en España que no producen ningún jerez, pero sí producen barricas de jerez. Es decir, toman vino, compran vino, lo meten dentro de una barrica el tiempo suficiente para que tome sabor y luego toman ese vino y lo reutilizan en otra cosa, por ejemplo, para hacer vinagre de vino y esa barrica es su producto. Su producto no era el jerez, su producto era la barrica que se lo venden a los destiladores escoceses. Además, recuerden que hay toda una serie de subproductos. Si una barrica está muy dañada para ser reutilizada y ni siquiera se pueden usar las piezas, pues se corta en trocitos y se le vende a destilerías baratas en el tercer mundo que usan los trocitos de las barricas para darle color y sabor a sus whiskies baratos. Eso es como que, como darle, no sé, que haces un chicharrón a base de soya y entonces te venden un spray hecho con sabor a chicharrón. Pero son descarados porque lo ves en las etiquetas. Por ejemplo, el ron superior, que no es un ron. Si usted lee la etiqueta del superior, ahí dice virutas de y aparecen unas maderas. Porque en realidad, para darle algo de sabor, lo que hacen es comprar trocitos de barricas que han sido desechadas hace un montón de años y las mojan como si fuese un té dentro de un pote de acero inoxidable. Y el tiempo suficiente como para que tome algo de sabor. Le ponen caramelina, le ponen un poquito de azúcar para que no parezca muy seco, agua para rectificarle la cosa esa y lo embotellan, listo, ron superior, se acabó. Así funciona, y así funciona también la industria del whisky nacional, porque la hay. No crea usted que aquí en Venezuela, porque estamos en plena debacle, hecatombe, holocausto, lo que usted quiera, no se producen whisky, sí se producen whisky. Le estaba contando a Ana de que Ron Carúpano hace, por ejemplo, el Old 69, que es un whisky... Bueno, yo tengo una mala experiencia con él, pero es por la manera en que me lo bebí. También ellos están produciendo ahorita un whisky que se llama Sir Special, con X, Special. Y ese es un whisky que está hecho con 99,3% de maíz y solamente 0,7% de cebada malteada. Fíjense que se trata de maíz aquí, de maíz venezolano que se convierte en whisky. Pues perfecto, y el whisky sabe a lo que tiene que saber. Eso pues, para que tampoco mitifiquen el whisky escocés. El whisky se puede producir en cualquier lugar que tenga las condiciones apropiadas. Solo que hay sabores que se pueden obtener naturalmente con una gran inversión de tiempo. O se pueden obtener artificialmente añadiéndole cosas. Sí, bueno, hay quienes pues tienen también como que los recursos económicos para producir un whisky pues de tradición, por así decirlo. Y bueno, digamos que en Escocia pues se localiza buena parte de esa turba para... Bueno, además que hay una concentración de industrias que se enfocan a eso. Es decir, es muy fácil conseguir un tonel si se necesita, es muy fácil conseguir la turba que se necesita. Es decir, es lógico que en un lugar donde hay, creo que hay más de 200 destilerías, sea bastante más fácil conseguir lo que se requiere, los repuestos de las maquinarias. Todo es mucho más sencillo en Escocia. Bueno, en todos esos videos de las catas de whisky y todo eso, cuando prueban la bebida, las sensaciones que describen son muy locas, porque incluso llegan a decir que sabe a mar. Sí, hay gente que... Hay unas destilerías que están cerca del mar y entonces los catadores dicen, no estoy diciendo que sea cierto, dicen que cuando lo prueban sienten la salinidad del mar que está cerca de la destilería. Es eso. Otra de las cosas que se me olvidó comentar en el proceso de fabricación del whisky, exactamente, específicamente en la etapa de añejamiento, es que para disminuir la incertidumbre, cuando el whisky sale de la destilación, sale a 70, debe salir con 70 de grado alcohólico. Y en el momento que eso se introduce en las barricas para el añejamiento, ese alcohol se evapora. Y bueno, utilizarán algo para rectificar, para calibrar bien la cuestión, y ese whisky debe tener como máximo 60 de grado alcohólico. Sí, en realidad... Bueno, tú ya sabes cómo es que se llama esa parte que se pierde entre la barrica, la porción de Los Ángeles, le dicen. Ah, claro, claro. Bueno, porque la barrica es porosa, la barrica está hecha de madera, y entonces lo que ocurre es que comienza a perder tanto agua como alcohol, pero el alcohol lo pierde en mayor tasa que el entonces él comienza a perder, a ganar sabores, sí, pero también a perder alcohol. Y eso, pues, recuerden eso cuando sientan que un whisky es demasiado caro, que eso es algo que le voy a preguntar a Ana ahorita, qué es lo que hace un whisky que sea tan caro. Cuando vean que un whisky es muy caro, recuerden que hay mucha merma en el proceso. Comienzas con toneladas de cebada malteada, que no es barata, por cierto, y terminas con unas pocas barricas de whisky que además van a ir mermando en el tiempo. Bueno, pero es básicamente como todo, en cada proceso se Sí, generan desechos. hay una merma muy grande. Y bueno, que digamos que pues, digamos que los subproductos, el producto no deseado, pues es aprovechado por otras cosas. Sí. Bueno, por cierto, esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Cuáles son los factores que hacen que un wiki cueste tanto dinero? Porque hay wiki que cuestan muchísimo dinero. Bueno, en primer lugar yo creo que es la marca. Sí, yo también estoy seguro de que la marca tiene algo que ver. La marca, la materia prima, no es lo mismo un whisky de cebada que un whisky de maíz. Sí. Y para la muestra, los whiskies que se producen aquí en Venezuela o los que se producen en Estados Unidos. En cada lugar usan lo que esté más, lo que sea más barato. Por ejemplo, en Canadá usan mucho centeno porque tienen mucho centeno. Y en Estados Unidos usan mucho maíz porque tienen mucho maíz. Pues cada quien usa lo que tiene mayor Sí. cantidad. Solo que está claro que el maíz es muchísimo más barato que la cebada malteada. Ajá, pero también hay cosas que elevan artificialmente el precio del whisky. La rareza del whisky. Un whisky de una destilería que ya no existe es un whisky que se aprecia en el tiempo. Es decir, porque los tomadores de whisky, los que coleccionan whisky, tratan de buscar piezas únicas. Y la mejor forma de conseguir piezas únicas es conseguir algo que ya no se puede hacer de esa misma manera. Es decir, no es lo mismo coleccionar una etiqueta roja o una etiqueta negra que coleccionar algo que no existe, que se produjo una sola vez. Y eso lo aprovechan mucho las marcas de whisky, las destiladoras. Hacen o producen ediciones especiales de sus bebidas. Ediciones que, por ejemplo, tienen un sabor más tostado, un sabor más fuerte. Por ejemplo, etiqueta negra, hay una etiqueta negra y hay un double black. Y hay otro más incluso más fuerte que ese, que son ediciones especiales para darle un poco más de valor, para venderlo 5 o $10 más caro. Eso pues. Sí. Y lo otro está la historia también vende. Como siempre, la historia vende bebidas alcohólicas de toda la vida. Tú sabes la historia hasta del Casillero del Diablo, Ah, que sí. dice que, para el vino chileno, que dice que en las bodegas están custodiadas por el propio Satanás y no sé qué cosa. Bueno, la historia también vende. Sí, Y por sí. supuesto también otro factor que hace que un whisky se aprecie en dinero es cuando alguien decide invertir en eso. Por ejemplo, llega Bill Gates y compra cuatro botellas de un whisky muy especial y los compra en $1 millón. Pues luego viene el otro, el de Apple, y quiere comprar esas cuatro botellas más de eso, pero ya no puede, ya no va a pagar 1 millón, sino que va a pagar 1.500.000. Se considera que el atractivo de esa botella o de esas botellas ha aumentado justamente por efecto de quien mete dinero allí. Es como el mercado del arte. Es una burbuja. Ah, qué loco. Solo que aquí te bebes las obras. Pero en realidad hay gente que no se las bebe. Hay gente que colecciona whisky y no las bebe. Ah. Eso es un sacrilegio. ¿Algo más que nos quieras contar sobre los Tú whisky? tenías por ahí una frase famosa. Ah, ¿verdad? Íbamos a terminar esta conversación con algunas frases famosas sobre los whisky. Y aquí tengo una, a ver qué piensa Ana de esta frase de Ernest Hemingway. Dice: nunca retrases besar a una chica bonita o abrir una botella de whisky. Sí, bueno, una ex amiga dice que, bueno, el momento de un beso puede, o sea, no se puede posponer. ¿Es ese momento o nada? Recuerden que esta frase la dijo Ernest Hemingway, que fue un escritor estadounidense. Otro escritor estadounidense, Mark Twain, que nació el mismo día que yo creo, dice: demasiado de algo es malo, pero demasiado buen whisky es raramente suficiente. Eso lo dijo Mark Twain. ¿Qué piensas tú de esas dos afirmaciones, la Bueno, en anterior y primer esta? lugar no entendí la Dice: frase. demasiado de algo es malo, pero demasiado buen whisky es raramente suficiente. Es decir, que de todo lo demás el exceso es malo menos del whisky. Eso lo diría un borracho. Exactamente. ¿Y cuál es nuestra conclusión? De Que que los Mark escritores Twain. estadounidenses son borrachos. ¿Ves? Ernest Hemingway y Mark Twain son borrachos. ¿Pero tomarían Eran, mejor whisky dicho. escocés o bourbon? No sé. No lo sé, tienes razón en eso. Buena pregunta. Por cierto, bueno, íbamos a hablar de otras cosas de cómo llegó el whisky a Venezuela, qué era lo que se bebía antes aquí, pero realmente se iba a hacer demasiado amplio. Sí, bueno, ya habrá momentos en los cuales pues hablaremos no solo de whisky, sino de otras cosas. Aquí está, aquí hay otro que dice: no hay un mal whisky, Lo único que hay son whiskies que no son tan buenos como los otros. El whisky puyao, ya. Raymond Chandler dijo. Ya esto. Alguien lo predijo, pues. Ah, cierto, no hablamos de los whiskies adulterados. Ana, tú que vienes de la tierra donde adulteran más whisky, Margarita. Okay. Cuéntanos. ¿Cuál es la mala reputación que tienen esos de la bandita? Cuéntanos, ¿qué decía tu papá? ¿Tu papá le gustaba comprar Puerto Libre? No, bueno, mi papá era todo exquisito para comprar el whisky, porque él compraba, bueno, no sé, en menor proporción Chivas Regal. Pero generalmente él compraba Buchanan's u Old Parr. Genial, y nunca le dieron uno puyado que él supiera. Ah, también compraba del etiqueta negra, sí, de cuando en cuando. No con tanta frecuencia, pero sí. Bueno, yo recuerdo. Pero no, es que, ¿cómo decirlo? Mi papá, él es contador, ¿no? Y trabajó por muchos años en una empresa que servía de distribuidora para todos los bodegones de Margarita. Y entonces eso era desde vinos, licores, whisky, etcétera, hasta chocolates y todo lo demás. Por lo que está diciendo Ana, pueden saber que tuvo una infancia muy triste. Sí, fue no muy, muy desafortunada, dulce, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que mi papá recibía también regalos tipo, no sé, maletas de los whisky Grants, es el que se me viene a la mente, el Black and White, el Dewars también. Ahorita se me viene el Inverhouse, ese era otro. Inverhouse, eso había publicidad en las carreteras. Checkers. Del Inverhouse. Y bueno, entre otras cosas. Ok. ¿Pero aquí ahora no estamos hablando del whisky puyao? Del whisky puyao, no. ¿Recuerden esto? Él no, él, qué sé yo, difícilmente le podía llegar a un whisky puyao. Recuerden, el whisky puyao en realidad, lo que es, no es que el whisky sea completamente malo. Lo que ocurre es que han rellenado la botella con un whisky que no es. Es decir, usted se puede conseguir un whisky que ha sido adulterado, pero que no le va a caer mal. O sea, no piense usted que todo whisky adulterado es para caer mal. No, en realidad lo que están haciendo es un fraude. Están tomando una botella de un whisky costoso, que está vacía, la rellenan y la sellan con un whisky que no es tan costoso. Y se acabó. Ese es el fraude. No buscan atentar contra su salud, buscan atentar contra su bolsillo. Mira esta frase, Nadia. La dijo Compton Mackenzie, un escritor escocés y político independentista. Dice: ¿el amor hace girar al mundo? No, en absoluto. El whisky lo hace girar dos veces más rápido. Yo difiero de él porque si dicen que el amor, la fe y la esperanza es lo que mueve al mundo, las cosas bonitas que mueven al mundo, yo opino que es el odio y el chisme. ¡Wow! ¡Qué frase! Y el whisky. ¡Qué frase! ¡Qué intriga! Ok, escucha esta que dijo Rolf Flynn, ¿no? El Rolf Flynn, el actor. Sí. Dijo: me gusta el whisky viejo y mi mujer joven. Eso lo dice ahorita y le caen toda la feminazis. Ah, seguro que sí. Seguro, le dicen borracho y además, bueno, le caen por otra cosa. Ajá, ¿qué va? Otra cosa aquí. Ah, mira lo que dijo Winston Churchill, un tipo conocido por ser un abstemio total. Sí, claro. Dice: el agua no está hecha para ser bebida. Para hacerla agradable tuvimos que añadir whisky. Tras muchos esfuerzos aprendí a hacerlo. ¿Qué te parece esa verdad? Seguro lo dijo después de haber ganado la Segunda Guerra. Ajá. Última frase por hoy. Esta la dijo Johnny Carson, Johnny Carson, el presentador de televisión, el Tonight Show. Ese. Dijo: la felicidad es tener un filete crudo, una botella de whisky y un perro que se coma el filete crudo. Wow, son los millonarios. Esto es más poesía que la del Cavaliere. El hombre que está muy vivo, tiene un espíritu genial. Oye, ¿qué? Eso Rafael son... Cavaliere, te dedicamos este podcast. Seguramente cuando lo escuches no vas a saber quién carajo es Rafael Cavaliere, pero bueno. Bueno, antes de despedirnos, quería comentarles que nos escriban a través de Twitter en nuestros perfiles cualquier sugerencia que tengan, bueno, por lo menos en el mío. Mi perfil es Florecita Roquera y el usuario es ndmy8227. Y a mí por Twitter también me pueden buscar como Carlos Tobar y el usuario es Carlos Tobar pegado y sin las vocales, o sea, eso. No te cansas de hacer ese chiste. Nunca. Es más, hoy debía haber hecho lo de que curiosos e inútiles, porque curiosos pero inútiles estaba tomado. No lo hice, ¿ves? No lo hice. Lo de los faxes, eso pues es me infantil. Encantó esta conversación con Ana. Les voy a contar un secreto. Son las 3:25 de la mañana. Ah, por supuesto, no podía dejar de comentar que la edición pasada la tuvimos que hacer dos veces porque la primera yo estaba dormida porque me había tomado un licor de glacial y yo dije, más nunca yo vuelvo a tomar en una edición de podcast, bueno, aprovechando este último episodio de la temporada. Extraordinario. Bueno, vamos a volver muy pronto y en un formato probablemente ligeramente diferente. Sí. Vamos a hacer como un whisky, vamos a resurgir mejores. Es el fin de una era. El fin de una era. Bueno, yo me despido, ¿y tú? Yo también me despido. Adiós. Chao.